parte. Deja que te vea, me gustaría saludarte y de paso decirte que te sueño del diario amándome. Mi corazón.